Gracias por buscarme. Estoy lista para entrar en tu nariz. Tú y yo haremos un lindo viaje. Yo puedo darte un momento especial. Puedo poner a tu mente a volar. Yo puedo hacer tus penas olvidar. No le creas, pana, porque después te destruirá. Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo. Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón. Yo como tú así empecé, la conocí en un burdel. Me la presentó un amigo, bueno, un supuesto amigo. Al principio yo no quería, luego me pareció atractiva. Por curiosidad quería saber cómo se sentía. Y desde entonces me encuentro en un túnel profundo, largo y feo, del cual no he podido salir. Yo tenía un buen trabajo, tenía esposa, tenía hijos, tenía dinero y todo lo perdí. Y las promesas que nieve me había hecho de darme consuelo y aliento y quitar mi depresión nunca se cumplieron, solo quedó vacío inmenso. Donde hubo flores ahora hay desierto, angustia y dolor. Yo puedo darte un momento especial. Puedo poner a tu mente a volar. Yo puedo hacer tus penas olvidar. No le creas, pana, porque después te destruirá. Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo. Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón. Ella comienza lentamente, ella te envuelve sutilmente. Sin darte cuenta de repente, has perdido hasta la mente. Así te lleva, sonríe y luego te condena. Te sientes que no vales nada, te desesperas y te duele el alma entera. Y de repente, una nube negra te cubre. Puedes perder hasta tus virtudes, tu apariencia, tu pasión. Y entonces, si no despiertas a tiempo, puede que luego no haya tiempo para tomar la decisión. Así que aprende, aprende de mis errores. Ahora te digo, corre, mientras puedas, sal de aquí. Dile a nieve que conoces sus efectos y que no la necesitas para poder sonreír. Yo puedo darte un momento especial. Puedo poner a tu mente a volar. Yo puedo hacer tus penas olvidar. No le creas, pana, porque después te destruirá. Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo. Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón.